Ego, 99. El otro día estuvimos pintando las paredes de blanco. Impresiona la cantidad de tipos de blanco que hay. El blanco perla le hubiese dado un toque de distinción, sin duda. Pero ¿para qué la queremos? Con el blanco salmarina nos sentiríamos como pez dentro del acuario. Nadaríamos con esa nostalgia característica de las aguas encerradas. Con el blanco nenúfar, ni idea. Tal vez a Monet le inspirara un cuadro, no sé. Incluso barajamos la posibilidad del blanco almendra, paredes tersas y finas como la piel de Cleopatra. Sin embargo, escogimos el blanco iceberg y enseguida surgió efecto. Al día siguiente bajaron las temperaturas. El temporal de viento se lleva las sábanas como fantasmas. La nieve cubre todas las habitaciones, todas menos una.